リアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anima Nexus, la número uno y nada más. ¿Qué onda, chicos y chicas? Bienvenidos, pues muchas gracias a mi querida Cariboy por pasarnos controles. Gracias, gracias. Me encantó la despedida. ¿Cómo era? ¿Qué? Por los siglos de los siglos, amén, dice. Genial. Pues muchas gracias, mi querida Cariboy, por pasarnos controles. Pues es momento de continuar la diversión aquí en Radio Anima Nexus. Les saluda a su amiga, servidora y confidente, si así lo quieren, DJ Aome al habla, Jikai. Muy buenas noches. Y pues esto que está comenzando es mi bebé, es mi pequeño proyecto llamado Alianza Anime con DJ Aome. Para servir a Dios y a usted, por supuesto que sí. Pues bienvenidos, bienvenidas. Si es la primera vez que nos escuchas, pues mucho gusto. Si ya nos has escuchado, pues bienvenido. Qué bueno que ya llegaste. Y muchas gracias por la sintonía a Radio Anime Nexus. Ok, bueno, tengo problemillas ahí en el chat. No puedo entrar, no sé por qué. No sé qué pasa, no sé si me cerraron la puerta con candado. Y no puedo entrar. A ver si alguien del IRC está por ahí conectado. Yo ya intenté entrar y no me abre la página del IRC. No sé qué pasa. Bueno, en lo que lo solucionamos, pues hoy tenemos un programa nuevo, nuevecito de paquete, con nuevas noticias. Ya la recomendación anime que tanto comentamos en este mes de marzo, ya por fin. Y pues tenemos invitada especial el día de hoy. Mi compañera de clases está Rosario, la española. Pues va a estar aquí transmitiendo con nosotros, compartiendo micrófonos. Y pues fue casi a fuerzas, pero bueno. Qué bueno que está aquí Rosario, en fin. Pues hoy tenemos un nuevo programa. Saludos a todos los que nos sintonizan. Muchas gracias. Ya estoy descargando sus pedos musicales. Tenemos también noticias de videojuegos, ¿eh? También para que en Alianza Anime también decimos noticias. De videojuegos y de anime, por supuesto. Ok, pues ya estoy descargando los primeros pedos musicales. Vamos a ver quién nos habla. Ahorita. Ay, con razón. Ah, ¿en serio? Ay, qué bueno que esta Cari está escuchando. Qué bueno. Respuestas. A ver, dejen leo. Ya son las 7:09. Sí, esa Cari Goy. Le voy a cobrar los minutos. Nada más me robó un minuto. Wenli dice: hola, Ome, la página del IRC funciona solo con la pestaña de Kiwi IRC. Menos yo puedo entrar por aquí porque el Live IRC no funciona. Intenté entrar con la del IRC y no funciona. Ok. Ah, ok. Bueno, vale. Muchas gracias, mi querida Cari Himura, siempre tan atenta. Sean dice: hi, Aome-san, ¿qué es Jikai para usted y por qué? Ok. Bueno, Jikai es... Justamente, esa palabra la encontré en un anime. Que ya cuando iban a presentar el siguiente capítulo, al final decían Jikai, que es próximamente o algo así se refiere en japonés, no sé la verdad. Pero yo lo tomé como un ok, está bien. Como entendido, por eso yo digo Jikai. Pero es así como un modismo que agarré de ahí. es interesante. Y me gustó la palabra como sonaba Jikai. Pues se quedó. Anime romántico comenta, toda adora porque hay buena química entre los dos personajes. Ok, bueno, ahorita comentamos eso. Tiene mucho que más que sacar. Ah, vale. Gracias, gracias, Carlitos Imán. Ya estamos aquí. Un abrazo de fan a Rosario. Vaya. Incluso le sacaron hijos en un juego. Es lo que escuché. Se demora bastantito, pero entra. Ok, bueno, gracias, me queda buen. Muchísimas gracias. Y quiero hablar con ustedes, señorita. Tenemos por ahí pensado un programa de puras chicas. Sería con Gwen y con Akari Himura, nuestras raras escuchas más fieles a Radio Anime Nexus. Vale, vale. ¿Y dónde anda Kamina? Esa Kamina. ¿Y Rosario? No se oye a Rosario. Ah, ahorita viene en el próximo bloque, Carlitos. ¿Sí? ¡Ay! ¡Queremos a Rosario! Exigen aquí. Carlitos y Man. ¡Ay, qué bueno que eres mi cuate, Carlitos! ¡Qué bárbaro! Bueno, pues hoy tenemos un tema del día bastante interesantillo. Ahí de recomendaciones anime, se podría decir. Sí, lo pueden tomar como recomendaciones anime del género romántico. Vamos a ver. Ah, ya tenemos super pedidos musicales. Ah, remix. Perfecto, me encantan las versiones remix. Pues hoy nuestro tema del día es: ¿cuál es tu anime de romance favorito y por qué? Ese es el tema del día de hoy, propuesto por un rana escucha, por supuesto. Un fiel rana escucha a Alianza Anime. Eduardo Gremori es nuestro RAN escucha anfitrión de este tema y él lo propuso. Así que hoy hablaremos de animes de romance. ¿Cuál es tu anime de romance favorito y por qué? Y pues obviamente haremos algunas recomendaciones anime. Jikai, vale, vale, pues vámonos, ya son las 7:13, qué rápido. Pues vámonos rápidamente con el primer pedido musical de la noche, que obviamente le concierne a Eduardo Gremori, porque él propuso el tema del día de hoy. Pues obviamente le toca el primer pedido musical de la noche. Oh, pues hay que aprovechar, ella no viene seguido, comenta. Ya viene ahorita, ya. En el próximo bloque traemos a Rosario. ¿Queremos a Rosario? Sí, que venga. Ok. Vale, pues ya. Ay, ya voy por ella. Vamos con este tema musical. De Eduardo Gremori, que es Kusuno Honkai Ending. Pues vamos a escucharlo. Y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus. La número uno y nada más. Y esto es Alianza Anime. Y damos inicio a esta transmisión semanal. Jikai, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ストへ行こうせばマスファルト、そんな夢よの向こうに答えすくい上げたな、余計を抜け出して平行線で交わる、そんな中の笑いの旅も不甲斐ない声も引き連れて、 Vale, pues estamos de regreso nuevamente aquí en Radio Anime Nexus. Les saluda su amiga y servidora Rosario. Un placer tenernos aquí con vosotros. Un beso. Gracias por la sintonía a Radio Anime Nexus. Vale, pues yo soy Rosario, estaré con vosotros de 19 a 21 hora México. Un gran saludo a Carlitos Imán y un beso, claro que sí. Vale, pues un gran saludo a Xion, que nos estáis escuchando. Hola Xion, muy buenas noches. Muy buenas noches, tío, gracias por la sintonía. Carlitos Imán, hola tío, pues sí, estoy aquí. Gracias, gracias por vuestra insistencia. Vale, pues yo soy Rosario, soy compañera de Aome del colegio y pues estoy de intercambio aquí en México. Pero pues obviamente soy de España, claro que sí. Vale. No, jolines. Hola, Carlitos. Ya llegó por quien lloraba, tío. Vale, pues vamos a ver qué más estáis aquí escribiendo vosotros. Y yo estaré aquí acompañados un rato, ¿vale? Vale, vale. Pues vamos a ver qué comenta la gente. Obviamente, Saome no ha leído nada. Jolines. Por eso digo que yo debería quedarme con Alianza Anime. Vale, pues ya tenía rato que no venía por aquí a Radio Anime Nexus, ¿verdad? Jolines, veamos qué estáis diciendo. Dice Marquitos Gómez: hola, mi estimada DJ Aome. Perdón, mejor perro. Después de una semanita de descanso, ahora sí vengo. Con todo, tengo como 10 minutos en acordarme qué animes románticos puedo poner, qué recomendaciones les puedo dar, y pues después de 5 minutos de poner orden en mi cabeza, doy por inicio mi top 10 de animes románticos. Bueno, los que considero muy muy románticos. Aquí todo vale. Desde los romances más lindos, los yuris, incluso los yaoi, ¿por qué? Donde hay amor ya nada importa, así que mi estimado DJ Yome, hoy tendrás mucho que leer. Sin más preámbulos, que comience mi conteo. Vale, pues un gran saludo al 2.0 que nos estáis escuchando. Jolines, Creo que fue un mal momento para venir de visita. Vale, pues vamos a entrar al IRC. Esperemos estar aquí en el IRC un ratico. Yo mientras estaré aquí con vosotros en el Facebook. Déjenme acuerdo de la contraseña de Naomi. Ah, listo, pues vale, vamos a ver si podemos entrar. Dice este tío Marquitos Gómez, pues número 10. En este puesto tenemos un anime muy romántico y triste a la vez. Así es, hablo de Clannad y Clannad After Story. Aunque la historia inicia de modo muy lento, podemos ver el desarrollo y el crecimiento de los personajes y la relación entre los dos personajes, Tomoya y Nagisa. Veremos que el amor puede seguir de manera espontánea. Este anime le doy un 9 de 10. Si no lo has visto, te lo recomiendo. Si ya lo viste, dime qué te pareció. Comenta muy amorosamente Marquitos Gómez. Vale. ¿Y dónde estará Kamina? Una viene de visita y no aparece ese tío. Dice Rosario se debe quedar con Alianza. ¡Ole! Comentación. Pero qué guay eres, tío. Muchas gracias por vuestro comentario. Fargerus dice, hi hi, moshi moshi, moshi moshi, mi estimado Fargerus. Soy Rosario, por cierto. Así como os comentaba, yo estaré en Facebook y aún estará pues aquí en el IRC cuando pueda entrar esta tía. Vale, pues vamos a ver qué otros comentarios tenemos aquí. Jolín, es que va algo lenta esa publicación de comentarios, tíos. Como que vemos ahí un poco más de pedidos musicales. Vale, pues yo os recomiendo que hagan más comentarios. Ese es el chiste de Alianza Anime. Con un coño. En fin, vamos a ver qué otros comentarios tenemos por aquí. Vamos a compartir esta publicación que os necesito aquí en el muro. Pues ni modo, la tendré que poner en el Facebook de Aome. Qué remedio. 7:25, jolines, pero aquí es de madrugada. No, este horario la verdad que os va a matar. En fin, yo estoy acostumbrada ahorita que es de noche allá en mi país, pero aquí en México no. De hecho es allá en madrugada, ya ni sé cómo estáis el horario. Bueno, en lo que el IRC se conecta, pues vamos a seguir leyendo vuestros comentarios. Vale, nada que comentar. Vale, pues vámonos aquí entonces a Facebook. Vamos a ver cómo estamos de música de fondo. Que luego la pobre música de fondo se acaba y yo sigo como lo aquí hablando para vosotros. Vale, pues vamos a ver qué más comenta aquí. Buen comenta. No suelo ver animes románticos. Curiosamente, mis shojos favoritos son los que no centran tanto en el romance y más en el crecimiento de las heroínas. Pues si tuviera que mencionar un anime manga que funcionara ambos conceptos y que me encantó mucho fue Akagami no Shirayuki, donde la pareja principal enfrenta a quien sea con tal de que acepten su amor y a la vez van madurando cada uno por separado para cumplir vuestros sueños y metas personales. Es una muy bonita historia, muy recomendable para chicos y para chicas, comenta Gwen aquí en Facebook. Vale, error de conexión, comentan acá. Jolines, en fin. No sé qué pasa aquí, mi estimada Kari Kimura. No está dejándome entrar ahí al IRC. Sabrina Rodríguez comenta que Keichou Ameisama es sin duda uno de los mejores. Amo ese anime. Vale, que yo también lo he visto, tía. Y sí, la verdad, es uno de mis favoritos. Muchas gracias por comentar el tema del día de hoy. Jolines, mira, aquí manda un dice error de conexión. Y pone una dirección IP. Y dice que tardó 41 segundos. La verdad que no sé qué os pasa. En fin, ya no hay más comentarios de vosotros. Vale, pues vamos a unas noticias anime. ¿Qué os parecen? Vale, por aquí tengo una. Por aquí tengo una que Oma ha dejado. Jolines, ese Nick ya está en uso, comenta. Qué raro. Ese Nick ya está en uso, dice. Vale, pues qué raro está esto. Noticias de anime, no es cierto. Noticias de videojuegos, dice Kamiko, nuevo juego de acción pixelada para Nintendo Switch. Dice, el último número de la revista Famitsu revela Kamiko, un nuevo juego de acción con gráficos de corte pixelado para Nintendo Switch y desarrollado por Skidmore, responsable de la franquicia Fairune y Drancia. Su lanzamiento está previsto para abril en Japón al precio de 500 yenes. ¡Jolines! ¡Algo caro! Los jugadores deberán seleccionar uno de los tres Kamiko doncellas divinas para jugar, cada una con sus propias habilidades, y aspiran a derrotar al jefe que espera en las profundidades del juego. Las tres doncellas que podéis elegir son Yamato, doncella del agua, usa una espada con gran alcance. La Kusanagi no Tsurugi. Uzume, doncella de la tierra, usa un arco de gran rango llamado Yasaki no Magatama. Hinome, doncella del fuego y la más joven de las tres. Combate lanzando como un boomerang su escudo, el Yata no Kagami. El desarrollador del juego se encuentra actualmente al 90%. Vale, pues ya casi está este juego. Jolines, pues vamos a ver si podemos entrar nuevamente aquí al IRC. Si no, pobre hombre, estaré incomunicada con vosotros porque yo estoy aquí en el Facebook. Kari Himura comenta algo por acá. Veamos. Esos comentarios van lentos, ¿eh, tíos y tías? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué comenta por aquí a Kari Himura? Al igual que Lin, no suelo ver animes románticos, pero uno que me ha gustado mucho, pero del que solo he escuchado ovas, es Mahou Tsukai no Yome, que por cierto tendrá anime en octubre. He leído el manga y es hermoso. Otros dos serían Akagami no Shirayugi Hime y Akatsuki no Yona, comenta Akari Himura. Vale, pues vámonos nuevamente a corte musical y ya traigo a Ome para que esté aquí un ratico con vosotros, ya que no puede entrar al IRC. Seré piadosa y os compartiré en su Facebook. Vale, pues vamos con unas piezas musicales. Vale, aquí están vuestros pedidos musicales. Vámonos con el pedido de Alex Rivera. Fana comenta este tema musical, sigue del pedido de Fiorella García, que pide el opening, un opening de Ranma y medio, Coco. Y terminando este bloque musical con el pedido de Marquitos Gómez, el tema Orange, Naranja, en fandub latino. Vale, pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Recuerda que estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. No os vayan de aquí, que ya volvemos.

te amo. No te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos ¡saludos! Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Bueno, pues yo sigo aquí en transmisión, sigo peleando para entrar al IRC. Seguimos en la lucha, chicos. Pues voy a seguirle intentando hasta las 9 de la noche. Si no, pues ya me rendiré. Me iré triste a llorar en un rincón. Bueno, en el bloque anterior, pues escuchaste a Rosario desde España, que va a estar acompañándonos. Pues yo creo que sí, mi querida Kari Himura, muchas gracias por tu apoyo. Yumi Daniel dice: hola DJ Yome, saluditos para ti, aquí reportándome desde Buenos Aires. Ah, qué chévere, pues muchas gracias. Yanni, saludas Ferbón, comenta Valente Hernández. Yo, si tú eres el que nos saludas, yo le vamos a poner. Shion dice, que cante. ¿Yo o quién? Comenta Shion. Carlitos Simán, no te sientas mal, Aome. Rosario es solo temporal, todo es permanente. O entre paréntesis. Ah, caramba, entonces yo soy siento utilizada después de ese comentario. En fin, ya, ahorita viene Rosario. Pues vámonos con más comentarios, más del tema del día. Pues ya vamos a decir la recomendación anime que hemos estado atrasando por un mes. ¡Qué bárbara! No. Y pues vamos a tratar de entrar al IRC Anime Nexus.net. Claro que sí. No es cierto, .mx. Perdón. Ok, bueno, vamos con más comentarios. Tema del día. Recuerda que estás escuchando Radio Anime Nexus. Y pues esto es Alianza Anime con DJ Yame, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza Jigai. Pues hoy el tema del día es: ¿cuál es tu anime de romance favorito y por qué? Este tema lo propuso Eduardo Gremor y nuestro Ran escucha. Y Carlitos Simán comenta: Gekan Shoujo Nosaki-kun, una comedia romántica, perdón, con malos entendidos, osos, mapaches y un montón de cosas que le pasan a la protagonista Sakura Chiyo, que se convierte en asistente de su amor. Un mangaka especializado en romance, pero que en realidad y de pocas palabras, la pobre chica deberá esforzarse para saber si su amor es correspondido. Su amor. Ok, oye, se escucha bien. Hay que verlo. Ah. Marquitos Gómez, puesto número 9. Kokoro Connect. Esta historia presenta a tres chicas y dos chicos que son miembros de un club que estudia la cultura en la sociedad. Taichi Yaigashi es un chaval friki en general. Lori Nagashi dice: es una belleza silenciosa. Himeko Inaba es la popular del grupo. Yoshifumi Aokoi es el payaso del grupo. Yuki Kiriyama tiene la cabeza algo llena de ideas. llevar una vida normal hasta que las personalidades de cada uno comiencen a saltar de cuerpo a cuerpo. ¿Pero qué creen que ocurre? ¿Dónde surge el amor aquí? Órale, pues vamos a ver. ¿Qué más? Este anime le doy una recomendación de 9 de 10. Interesante. La historia tiene algo que te atrapa y veremos que cada personaje empieza a desarrollar sentimientos por alguien más. ¡Ay! Muchos comentarios. ¡Ay! ¡Caramba! Muchos comentarios. Edwin Heredia comenta. Buenas noches, mi anime romance favorito es Nagi, no Asukara, porque aquí desde el primer capítulo no da señales de que el protagonista y la protagonista podrían acabar juntos. Es más, resulta que era un pentágono amoroso. Eso, sumando a los enormes giros que se lleva en la trama más su animación, hizo que se convirtiera en uno de mis favoritos, seguido de Golden Time. Oye, se escucha muy bien. Hay que verlo. Marquitos, no es cierto, Luis Castillo, muy buenas, DJ Yaome. Pues no he visto muchos animes románticos, así que el que más me gustó sería Tu Mentira de Abril. La historia es muy interesante y tiene un final impactante. Ok, gracias. Marquitos Gómez, puesto número 8. Tantarán. Dicen que simple los de La Clam hace buenas historias de romance y pues en este caso me gustó mucho. Pero el que más resalto es Chibix. ¿Chibix? ¿En serio? ¿No es Chobits? O si no, un mundo donde los Persocom son muy útiles. Vienen de muchos tamaños, pero aquí nuestro protagonista Hideki un día encuentra un Persocom en la basura y es aquí donde empieza una aventura al encontrar a Chi. Hideki empezará a sentir sentimientos por Chi. Recomendación 9 de 10. Comenta Jorge Ávila. ¿Qué nos comenta Jorge Ávila? Pues sería Kanokon. No me refiero a que si tiene hechi, sino que fue el primer anime que vi de ese género, si es que se le puede llamar así, y fue el único que no era típico que pasaron en la televisión, comenta Jorge Ávila. Buena, Homo Rosario. Comenta, yo no sé qué, no es anime, pero es película anime. Así que puede entrar en el tema, pero una de las últimas películas animes taquilleras y que es romanticón es Kimi no Nawa o Tu Nombre. Es una hermosísima película que enamoró tanto a los japoneses como a fans internacionales, no solo por su historia con plot switch, sino que por sus hermosos escenarios y música. La historia va acerca de un chico y la chica que intercambian cuerpos mientras duermen. ¡Oh, por Dios! Me encanta eso de la temática de cambio de cuerpo. Y así experimentan la vida del otro y poco a poco se van enamorando sin saberlo. ¡Oh, por Dios! Oye, la voy a buscar. Sin embargo, un día dejan de intercambiar cuerpos y el chico se preocupa por qué y decide ir a buscar. Se preocupa por qué y decide ir a buscarla en su pueblo. A su pueblo. Aún sin saber su nombre. No digo más porque sería spoiler. Solo diré que es una película preciosa. Película romántica. Altamente recomendable. Ok. Muchas gracias, mi estimada Gwen. Marquitos Gómez, puesto número 7. Dicen por ahí. ¿Es necesario tener un novio o novia? Mei Taichibana ha gastado 16 años sin hacer ningún amigo. Sin tener novio. Un día ella golpea a uno de los chicos más populares del instituto, Yamato Kurosawa. Un malentendido, pero el destino les tiene una sorpresa a los dos. Un día Mei se siente acosada por alguien, pero por suerte Yamato protege a Mei de un hombre que la sigue a todas partes. Hoy ojalá tuviéramos todos uno así. Este anime me encantó mucho desde que lo vi. Me atrapó con esas historias simples. Son esas historias simples pero entretenidas. Aunque tiene antibajos, es muy buena para ver. Es muy buena para ver este anime. Le doy un 9 puntos de 10. Así es donde la apariencia no es imprescindible para enamorarse. Uy. Ok, pues vámonos. Vámonos con más pesos musicales. Y nuestra recomendación anime, claro que sí. Dice Carlitos. Hola, querido Valente. Valente. No sé si me estás escuchando, mi querido Valente, pero muchos saluditos. Pablito BS, ¿dónde andabas? Ya te extrañaba. Hola, linda DJ, yo me tarde pero sin sueño. Eso es bueno. ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y a ti qué tal? Carlos Imán, tema del día. Maestro, ¿qué? Maestro de geometría del amor. ¿Qué? Ok. Si escribieras un anime romántico, ¿tendría triángulo, cuadrado, pentágono o polígono romántico y por qué? Ay, conociéndolos de seguro va a ser un pentágono o polígono. Y vas a ver que nuestros ranescuchas van a ser el centro. Ese pentágono o polígono seguramente va a ser un anime harem. Respuesta sencilla. Ok, pues vámonos con nuestra recomendación anime del día de hoy. Y pues enseguida regresamos para presentar los tres periodos musicales siguientes. Vamos con esta recomendación anime y enseguida regresamos. Y pues vamos con esta recomendación anime que les debo desde hace un mes. Nuestra recomendación anime es de Angelic Layer, super anime muy recomendable de Clamp, por supuesto, de los creadores de Clamp. Tiene anime, tiene manga, así que no se la pueden perder. Yo les voy a hablar del anime, por supuesto. Cuenta la historia de una niña, Misaki. Su sugiere que al llegar a vivir a Tokio ve una batalla entre lo que luego le explican son ángeles, muñecas de pequeño tamaño, comprables en las tiendas y cuyo juego de lucha es de lo más popular ahí en Tokio. Con la ayuda del misterioso Ichan Misaki se inicia en el mundo de las luchas de ángeles, haciendo amistades y descubrimientos en el terreno de batalla que logrará que lo vea como algo más que un simple juego. Angelic Layer es un anime que no te puedes perder. Jikai, continuamos. Esto es Alianza Anime con DJ Aome. Muy bien, pues ya regresamos. Esta es la recomendación anime de este mes, chicos, que les debía. Angelic Layer, no se lo pierdan. Ahorita vamos a escuchar el opening, por supuesto, para que lo disfruten. Y con los siguientes periodos musicales. El periodo de Edwin Heredia. Vamos a escuchar el tema de Place Where ¿qué? Wishes Come True. Vamos a escucharlo. Seguido del periodo de Erigina Mori, Shocking Party, del anime Love Light en versión remix. ¡Wow! Muy bien. Y terminando este bloque musical con el periodo de Gwen Lee. Vamos a escuchar el tema Tsubomi to the Vivid Future. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Almanexus, la número uno y nada más. Y en el siguiente bloque podrás escuchar a Rosario, la española que anda por aquí. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Almanexus o te castigaré en el nombre de la música anime. Jikai, ya regresamos. Radio Anime Nexus y estás escuchando Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, continuamos. Yeah.

Pues ya estamos de regreso aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Vale, pues ya entramos al IRC. ¡Jolines! Ahora sí estuvo buena. Vale, que me está dando un poco de dolor de cabeza, ¿eh? Algo complicado, pero por fin hemos entrado aquí al IRC. Vale, pues le saluda a su amiga y servidora Rosario. Un beso para vosotros. Estamos transmitiendo desde México. Pero vosotros os preguntáis qué es una española en México. Vale, pues yo soy compañera del colegio de DJ Aome. Y pues me invito aquí muy amablemente a vuestro programa, que próximamente será mío, por supuesto. Pues un gran saludo a todos vosotros. Jolines, pues un gran saludo a Gwen. Hola, chicos del IRC. Hola, hola, por fin hemos entrado al IRC. Pensamos que no lo íbamos a lograr, pero por fin hemos entrado aquí con vosotros. Vale, pues ya no hay pedidos musicales. Qué interesante, ya son las 8:20 y solo nos restan dos pedidos musicales. Qué interesante. Vale, tenemos aquí vuestros comentarios. Ya nada más tenemos dos pedidos musicales. En fin. Jolines. Coño, creo que hablé muy rápido. Tenemos un tercer pedido musical. Hola, Nets, ¿cómo estáis? Un beso para vosotros. Ahorita hago el cambio de nick. Nada más que no puedo hacerlo aquí en el IRC. No me acuerdo cómo era lo de registrar el nick. Gómene. Pero ahorita lo cambio, ¿eh? No me vayan a expulsar de vuestro IRC, ¿vale? Jolines. Pues vámonos con más aquí de vuestro tema del día que propuso este Eduardo Gremori. Vale, vamos a ver lo que tenemos aquí para vosotros. Vale, el tema del día, recordad que es cuál es vuestro anime de romance favorito y por qué. Por cierto, un gran saludo a Kamina y un beso para vosotros, claro que sí. Vale, pues Akari Himura comenta, aquí dejaré una pequeña reseña de Mahou Sukai no Yome. La Torichis es solo una niña de 16 años, pero que ha perdido mucho más que la mayoría. Con ninguno de sus familiares y sin ninguna esperanza, parece que todas las puertas están cerradas para ella. Pero un encuentro casual comienza a girar las ruedas oxidadas de vuestro destino. En su hora más oscura, un mago misterioso aparece ante Shiz, ofreciéndole una oportunidad que no podrá rechazar. Este mago, que se parece más a un demonio que humano, le trae la luz que ella buscará desesperadamente. ¿O la ahogará en las sombras cada vez más profundas? Esta es la recomendación de Kari Himura. Héctor Abraham comenta, bueno, para mí uno de los animes que a mí me gusta mucho de romance es Ranma y medio, porque tiene emoción, porque al principio se odian, pero cuando transcurren los capítulos se dan cuenta que Ranma y Akane, que uno para el otro, aunque no lo confiesan hasta el último capítulo del manga. Vale, qué bonita foto nos puestáis ahí, tío. Marquitos Gómez dice, puesto número 6, Sankarea. Aquí hago una pregunta, ¿puedes amar a alguien después de la muerte? La historia gira en torno a Shiharu, un estudiante de secundaria, obsesionado con los zombies, incluso su sueño es besar a una chica zombie. Jolines. A pesar de varias circunstancias inesperadas, Shiharu conoce una chica bonita y elegante llamada Rei. Yo pensé que se llamaba Rosario. Juntos tratarán de revivir a Babu, el gato de Shiharu, quien murió en un accidente. Poco después, Shiharu descubre que... Esto me recuerda a esa película... Cementerio de Mascotas, ¿no? Jolines. Vale, pues vamos a seguir leyendo. Dice... Poco después, Shiharu descubre que Rei quiere deshacerse de todas sus responsabilidades mortales, convirtiéndose a ella misma en un zombie. Este anime fue de los primeros que vi y neta quedé alucinado. Mucho, una recomendación de 10 de 10. Jolines. ¿Ya la viste? ¿Qué te pareció? ¿No la has visto? Una historia que te va a gustar mucho. Puesto número 5 de Marquitos Gómez comenta, Golden Time. Yo sé que han visto este anime la mayoría, pero para quienes no lo han visto, Baritada es un estudiante recién admitido a una facultad de Derecho en Tokio, que ha perdido sus recuerdos por haber caído accidentalmente en un puente poco después de graduarse de la preparatoria. Esta chica aparece, ¿cómo? Parece ser tan perfecta. Ah, vale. Ella es Coco, la amiga de la infancia de Mitsuo, con quien había prometido casarse al ser mayores. aquí ocurren muchas cosas, poco a poco, poco se irá fijando en alguien más. ¿Quieres saber qué ocurre? Golden Time debéis de ver. Anime 10 de 10. Pablito B se aparece. ¿Dónde andabas, tío? Uno de los animes que más me ha gustado ha sido Chrono Crusade, el cual, a pesar de tener mucha acción y que poco a poco se ve como los personajes principales evolucionan en cuanto a sus sentimientos, y este ha tenido uno de los mejores finales que he visto, pues con él mi pantalla hasta escurrió miel. Vale, qué buena historia recomendáis. Jolines, y tenemos muchos comentarios aún y ya son las 8:24, pues a darle. Puesto número 4. Este anime realmente me fascinó, me dejó sin palabras. Mezcla la comedia y el romance, es muy bueno, ya que obtiene hermosas historias entre Kaicho Wamaisama. Si ya la viste, sabéis que es una hermosa historia de inicio a fin. La preparatoria Seika es un lugar solo para hombres, pero recientemente se ha convertido en colegio mixto, contando con apenas 20% de mujeres ante un 80% de hombres. Jolines, creo que voy a pedir mi cambio ahí. Ahí Misaki Ayusawa toma en sus manos el poder para hacer sentir segura a las chicas, convirtiéndose en la presidenta del consejo estudiantil. Sin embargo, a pesar de su apariencia ruda, Misaki trabaja medio tiempo en un maid café late. Desafortunadamente, Usui Takumi, el chico más popular del cole, la ve vestida con su uniforme de maid. La situación provoca hechos divertidos y románticos a lo largo de todo el anime. Este sí le doy un 10 de oro. Posdata. Tiene una Bueno, jolines, ya me estáis escuchando, ¿verdad? Vale, pues ¿en qué parte se quedaron que no me estáis escuchando y por qué no me dicen? Estoy aquí como loca hablando. Vale, pues gracias a vosotros, ya puedo estar aquí. Jolines, no sé qué os pasó. De repente ya no me escuchaba. Chica, y comenta el lobito. Hola, tío. Vale, pues ¿en qué comentario se quedaron vosotros? Vale, pues vamos rápidamente con el puesto. Pensé que estabas cantando. Jolines, claro que no. Bueno, ahí ya lo podéis escuchar en el podcast. Vale, Marquitos Gómez, puesto número 3. Uno de los animes más románticos que, sin lugar a dudas, son los más hermosos tanto en historias como en la evolución de los personajes, el anime Kimi ni Todoke, junto a ti en español. Como ya comentaron, es una obra que, sin lugar a dudas... Hola, tío. Que, sin lugar a dudas, el anime como el manga te llega al corazón. Un 10 de diamantes. Vale, pues qué buenas recomendaciones estáis haciendo. Gracias a los chicos del IRC que nos estabais diciendo que no nos escuchábamos. Carlitos Imán, la premisa y Yori Oshi parece simplemente de pronto aparecer en tu casa el amor de tu vida prometido a ti desde la infancia. Jolín, eso me suena como a Ranma y medio. Parece perfecto, es considerado, dedicado y que hará lo que sea por ti. Solo que de aceptar deberás encarar no solo traumas de la niñez, un destino impuesto y una vida que odias y de la que tratarás de huir. Jolines, entonces ya no me caso. Todo eso sin lastimar a esa persona que llegó a tu vida y de la cual te estás enamorando. Vale, qué buena reseña. Pues vámonos con los últimos comentarios. Vale, pues vamos con el puesto número 2 de Marquitos. Y seguimos. Vale, pues vamos con el puesto número 2. Yuji comienza su segundo año de instituto con mucho ánimo. Sin embargo, hay una cosa que lo odia y es su mirada. Heredada de su padre, un gángster con la cual posee una habilidad innata para intimidar a los demás, provocando muchos malentendidos con sus compañeros. No obstante, todo esto va a cambiar el primer día de clases, cuando Yuji tiene un encontronazo con Isagi Taiga, la persona más peligrosa del cole. Realmente una historia que vale mucho ver. Si ya la viste, ¿qué te gustó de la historia? Y si no la has visto, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Te pierdes un buen anime de mucho romance, un 10 de zafiro. Jolines. Pues vámonos rápidamente con los siguientes periodos musicales. Ya son las 8:32. Vale, Gwen, portaos bien, tía. Hola, lobito, ¿cómo estáis? Un gran saludo a todos vosotros. Vale, pues vamos con los siguientes premios musicales y enseguida regresamos. No se despeguen de radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Y en el siguiente bloque pues ya viene Aome y luego ya vengo yo pues a despedir vuestro programa. ¿Qué os parece? Vale, pues vámonos con el pedido de Kari Himura. Tony Trus de The Golden Lion Night. Pues vamos a escucharlo. Seguido el pedido de Sebastián Taledo, Bret Hart, de Shaman King. Y terminando este bloque musical con el opening de Claymore, pedido de Natsu. Ah, Francisco Menchu también está haciendo un pedido. Vale, pues terminamos con vuestro pedido, ¿vale? Jolines, bueno, pues enseguida regresamos. No se despeguen de Radio Anime Nexus, la número 1, y nada más, que ya volvemos.

別の日深く目指した傷は消えない。 Hey dude, hey dude, hey me どうせに持ちきれないほどの誤差傷すまた一つ繰り返して弱くて惨めな自分はあの頃何も知れずにそれでもいつでも明日を夢見ては指折り数えてた。 por la voz de Aome Higurashi en Inuyasha. Y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. Inuyasha, ¡abajo! Vale, tíos y tías, pues yo me despido de vosotros. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Un beso, os dejo aquí con DJ Yome para que despida el programa. Vale, hasta la próxima, portaos bien. Jikai, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias a Rosario, que pues nos estuvo aquí acompañando. Hola, hola, ¿alguien vivo en el IRC? ¿Qué pasa? Nadie vivo. No sé qué le pasa al IRC, ¡sensei! ¿Qué le pasa a ese IRC? Nos pone locos a todos. Bueno, pues vámonos con los últimos comentarios. Ya se fue. Antes de pasar al puesto número 1, comenta Marquitos algunas menciones que son muy buenas, pero son solo 10 animes. No puede colocarlas, pero sí por mi fuera y el tiempo lo permitiría un top 20. Y estos son Tonari no Kabutsu, Lovely Complex, Angel Beats, Nasu no Kanoho, Zero no Tsukaima también, Inuyasha, yeah, Nisekoi, Fuka, Nogisaka, Haruka, Saikano, Canon 2006, Sakura Card Captor, Midori no Eevee, Romeo por Juliet, Shigatsu wa Kimi no Uso, Amagami SS, Momokuri, Kurin y Oregairu, entre muchos más, comenta Marquitos Gómez. Rolando Hernández, Midori no Eevee es una serie de fantasía, comedia y romance basada en el manga de Harusou Inoue con el mismo nombre. A lo largo de los 13 capítulos de esta serie se desarrolla la historia de Seiji Sawamura, cuya mano derecha se transforma en una pequeña niña llamada Midori, que está enamorada de él. Vaya. Seiji procurará esconder lo que ahora es su mano derecha y buscará una forma de que ambos regresen a la normalidad, pues su meta en la vida es conseguirse una novia. Oh, por Dios. Todos le tienen miedo por ser un bravucón, mientras que Midori no lo dejará en paz de lo feliz que se siente al estar con él, ya que antes de convertirse en una mano era muy tímida y solo podía esconder el amor hacia Seiji desde lejos. Todo lo que sucede se vuelve muy problemático. Sin embargo, pasan muchas aventuras gracias a las que pronto se dan cuenta de que no solo llevan la relación de un muchacho y su mano. Ok. Gracias por la recomendación. Posdata, como no tiene censura, 10 de 10. Oh, por Dios. Posdata, ya llegué tarde, perdón. No te apures. Peluca-chan, cuando llegas tarde y no sabes si llorar, enojarte o llorar. Marquitos Gómez, ahora sí, el mejor anime de romance de todos los tiempos. Esta serie tiene varias adaptaciones a dramas en coreano, chino, japonés, tailandés, entre muchos y muchas más, pero sin lugar a dudas el anime fue quien le dio todo sentido. Aunque se salta partes del manga, por la mitad del anime te incita a leer el manga. ¿Cuál es? El anime es Itadura Nagis. Cuenta la historia de amor de Hotoko, Aihara y Naoki Irei, desde sus duros días de estudiantes de instituto hasta después de su matrimonio. Ándale. La historia comienza cuando el padre de Kotoko al fin termina de construir una casa que resultó ser inestable. puesto que se derrumbó por un temblor de baja magnitud. A la vez que de hecho lo hizo con cemento Cruz Azul. Ok, me caí, sí lo notamos. ¿Ves, waifu? ¿Qué onda, Ness? Oye, ¿qué pasa con el IRC, Ness? ¿Qué pasa ahí? ¿En qué me quedé? Así, es con cemento Cruz Azul, ¿verdad? A la vez que Kotoko daba una carta de amor al chico que le gustaba, Naoki, pero obtuvo un rechazo en el pasillo del instituto frente a sus compañeros. ¡Auch! Después de la humillación del momento, ella decide olvidarse de él. Entonces es cuando la casa de los Aihara se derrumba y en la miseria son acogidos por un amigo del padre de Kotoko. Cuando llegan a la casa del amigo de su padre, se da cuenta que el amigo de su padre realmente es el padre de Naoki. Vivirán juntos bajo el mismo techo. Ándale. Aquí te llega el mensaje de: si amas a alguien, no lo dejes ir y lucha por ello con garras y dientes. Sin lugar a dudas, ve este anime. Si Marquitos lo dice, es que es muy bueno. Debes creerle. Como está muy humilde. Sí, yo creo que sí, no lo sé. Dice este Marquito, es bien humilde. Al final de esta serie llorarás de alegría, tendrás muchos sentimientos encontrados y pensarás y dirás: quiero una vida así. Puesto número 1, Itazura Nakes. Este le otorga un diplomado, un 10 de rubí rosado. Vale más que cualquier otra cosa. Comenta Marquitos. Oye, pues qué buenas recomendaciones, Marquitos. Una ovación. Marquito sí hizo su tarea. Muy bien. También para ustedes, mis queridos chicos, por sus recomendaciones de animes románticos. Muchísimas gracias. Muy buenas. Híjole, son tantos títulos que voy a ocupar el 2017 para verlos. El resto del 2017. Dice: no le dan cariño al IRC. Dale cariño. Ese IRC es como todos los machos. Machos alfa. Entre más cariños les das, más mal te tratan. Carrita Simán dice: ¿qué tan rápido? Rosario, no te vayas. ¿Qué pides para quedarte? ¿Un auto, una casa, tu propio programa en Anime Nexus? ¿Qué? Comenta Carlito Simán. Muy bien, Carlitos, ¿Y nuestras fotos a Ome? ¿No que fotos de Ome en la playa? Llevamos esperando como un mes. ¿Cuáles fotos de Ome de la playa? Ni siquiera he ido a la playa, ya tiene un buen rato, Bueno. Muramasa, el único anime romántico que me gustó fue Solo Sankarea. Bueno, pues vámonos, chicos. 8:58, qué rápido. Qué rápido se pasa mi tiempo de transmisión. En fin, miren, ya que vamos el mes de marzo de las transmisiones de Alianza Anime. Qué rápido. Justamente, si fuera febrero, hoy sería el último día de febrero. Pero como es marzo, pues todavía les quedan unos cuantos días, chicos. Pero ya la última transmisión del mes de marzo de Alianza Anime. Porque ya el siguiente 4 de abril, pues ya estaremos iniciando mes. Recuerden que para estar aquí en Alianza Anime, pues ustedes lo deciden. Lo platicamos con calma. Con 8 días de anticipación, por favor. Con 8 días de anticipación para ponernos de acuerdo qué tema del día, qué música quieres de inicio, cómo vamos a desarrollar el programa donde tú quieres participar, ¿vale? Con 8 días de anticipación, chicos, para planearlo bien y que nos quede muy chévere esta situación. Jikai, ¿qué más? Akari Himura, ¿qué onda, Karim? Muy bien, pues ya no hay más comentarios. Hablen ahora o hasta el próximo martes. Perfecto, ¿qué más? ¿Qué más? Creo que ya es lo último que voy a comentar. Ya para irnos nos... Cierto. Si quieren algún tema del día en especial, chicos, voy a hacer una publicación ahí en el grupo de Alianza Anime, yo creo. Que va a ser igual a la de marzo. Natsu dice: ¿cuál es tu anime romántico favorito? Diome, ¿será Sakura Trin o cuál? Vas a ver, Natsu, Muy gracioso. ¿Qué ¿Qué nos comentan por aquí? ¿Nada? Ok, pues no, ya leí todos los comentarios. Ya, perfecto. Las 9 de la noche, pues vámonos, que aquí espantan. Muchas gracias, chicos, por la sintonía. Nos escuchamos y leemos la próxima semana de 19 a 21 hora México en los San Martes de Alianza Anime de DJ Aome. De Alianza Anime con DJ Aome. ¿Empieza con Val? ¿Cómo? En fin. Nos vemos. Muchas gracias por la sintonía. Nos escuchamos y leemos el próximo San Martes de Alianza Anime. Pues yo los dejo con este temita musical fabuloso. No sé cómo se llama, pero así lo encontré en YouTube y me gustó bastante. Dice más o menos así, dice Sexy Cosplay 2, pues vamos a escucharlo. Y nos despedimos con este tema movidito, sexy, muy chévere. Nos escuchamos y leemos el próximo San Martes. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Con esta nos despedimos, Shikai, hasta el próximo martes. 愛しい今はもっとあなたを知りたい忘れてた